Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda, mi amigo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, se fue el viento, volvieron las heladas. Se fue el viento, volvieron las heladas y volvió las temperaturas álgidas, si querés, en materia económica. Exacto, porque en climática también sube la temperatura. Vos sabés que el día lunes, cuando nosotros hicimos la columna, estuvimos hablando un poco de lo que, cómo venía el dólar, que el dólar venía subiendo y todo lo demás. Sobre el lunes a la tarde se conoció la noticia de que el Banco Central iba a subir un punto lo que son la tasa de referencia para los demás bancos. ¿Cómo funciona esto? Para que se entienda. El Banco Central normalmente, mensualmente, emite y saca a licitación lo que se llaman letras y notas del Banco Central de la República Argentina. Esas letras y notas vienen a funcionar como un bono, para que se entienda. ¿Estamos? Es decir, emiten un bono que en sí es de corto plazo, 60, 90 días, ¿y para quiénes? Para los bancos. Los bancos adquieren esos bonos, le dan plata al Banco Central, el Banco Central de esa forma esteriliza la plaza, es decir, saca dinero de circulación, pero a su vez le marca la cancha a los bancos con la tasa de interés de referencia que tiene que haber en el mercado. Bien, entonces, el lunes a la tarde se conoció que en la emisión de bonos que el banco iba a hacer ese día, al día siguiente, el martes, iba a subir la tasa de interés. La tasa de interés, automáticamente, ¿qué fue la sospecha? Decía, bueno, el gobierno se está dando cuenta que el dólar se está disparando, para que aquellos argentinos que tengan pesos en el bolsillo no corran desesperados atrás del dólar, le subimos la tasa de interés. Eso era lo que se pensaba. Pues bien, en el mercado, el día de ayer, le respondió con todo lo contrario. El dólar bruto con los 14,20 tuvo que devaluar un poco más el dólar oficial, es decir, que el mercado lo tomó como si fuera una suba de tasa pijotera, ¿sí? una suba de tasas amarreta, como que la tasa tendrían que estar más alta. La realidad es que desde el lunes a la tarde el anuncio fue más bien de manera sorpresiva esto. ¿Por qué? Porque no es ni más ni menos que un volantazo que da el banco luego de la baja que había aplicado hace 15 días. Hace 15 días había bajado la tasa de interés. Este escenario adverso, donde tenés menos liquidación de los exportadores, suba del dólar blue, recrudecimiento de conflictos con los buitres, han fogoneado indudablemente la decisión que se tomó. El Banco Central, después de la devaluación de enero pasado, automáticamente yo tenía, o sea, alrededor del 20 de enero devaluó la moneda. Y sobre fines de enero, principios de febrero, subió 10 puntos la tasa de interés con el fin de controlar el dólar, controlar la inflación, ¿sí? Que inflación que en gran medida está fogoneada por una emisión monetaria, ¿sí? Y en abril, Juan Carlos Fábrega, presidente del Banco Central de la República Argentina, tuvo que ceder ante los pedidos del ministro de Economía, Axel Kicillof, y bajó esa tasa de interés que había subido en su momento. En medio de un escenario, por ese entonces, de menor inflación, se cedió ante las presiones, donde bajaron 2 puntos porcentuales las tasas. Automáticamente, el costo del dinero, que es algo testigo para el resto de las colocaciones, como los depósitos y los préstamos, se estabilizó durante unos meses. Hace 15 días se resolvió una nueva baja de las tasas de interés, yo te digo, con la idea de tratar de reactivar un poco la economía argentina, que viene en una franca frenada. Y esto ahora parece que está abortado de manera abrupta. Una de las explicaciones es que el dólar indudablemente se empezó a disparar. Esto hizo que la tendencia, o que la tenencia, mejor dicho, en pesos sea abiertamente perdedora y que los argentinos empiecen a estar tentados, incentivados de pasarse al dólar. Para que no haya huidas hacia el dólar, los pesos tienen que pagar por lo menos lo mismo que sube la inflación. Es decir, que la tasa de interés tiene que ser por lo menos igual a lo que suben los precios. Las tasas hoy en la República Argentina, con este último aumento que dio el Banco Central están en torno, para una colocación en plazo fijo, van a estar en torno a un 27%. Si vamos hoy, van a estar en torno a un 23-24%, ¿sí? Con este aumento del Banco Central se van a ubicar en torno a un 27%. Están por debajo de la inflación, aún falta, pero indudablemente peor es nada. Ante la respuesta o alguna pregunta que nos hacían ayer de por qué sube el dólar, ¿no? ¿Por qué se dispara el dólar? Que repetimos, tocó 14,20. Lo que ya, ¿te acordás, Jorge, cuando nosotros en chiste y en serio hablamos, se arrancó diciendo el dólar Messi? Después claro, claro. El dólar, bueno, en el mercado ayer se lo conoció como el dólar Mascherano. ¿Por qué el dólar Mascherano? Porque Mascherano en el Mundial tenía la camiseta número 14. Ah, claro, claro. Sí, entonces... Claro. Ayer yo digo, pasan tan rápido las cosas. Pero, ¿y vos te acordás hace unos meses atrás cuando...? Ya ni me acuerdo del Mundial, mirá, digo, ¿viste? Estaba mirando recién una foto de Di María con un auto que le han regalado. Digo, ya ni me acuerdo del Mundial. ¿Viste? Pero, a ver, ¿te acordás en algún momento en esta columna que lo dijimos en chiste, pero como para marcar la situación que vivía la Argentina? Y dijimos que no venga nunca el dólar Nico Pesucci. Claro. Claro. ¿Te acordás? Sí. Lo dijimos, pero el tema es que, ¿qué pasa hoy en Argentina? Primero, tenés una gran incertidumbre económica, gran incertidumbre económica, en un contexto donde la Argentina está en default. Ponele el nombre que vos quieras, default selectivo, default técnico, lo que se te ocurra, pero sí, default sí, al sí, fin. Sí. Donde sube el dólar bursátil. Ese famoso donde yo con pesos argentinos compro un bono en dólares y luego lo vendo en el exterior donde me dan los billetes verdes. Claro. ¿Sí? Ese que se llama dólar linked, por ejemplo, está subiendo porque los argentinos tratan de hacerse de dólares. Claro. Con lo cual el dólar blue trata de acompañar a ese dólar. Donde se cae el precio de la soja a nivel internacional. La soja... está, yo te diría, en los niveles de los $400 la tonelada y un poco menos también, donde son niveles bajísimos que no se contaban desde hace años, y esto ya empieza a tener el sello ese de decir, bueno, guarda que con esto a la Argentina en el futuro le van a faltar dólares por más buena cosecha que tenga. Uh-huh. ¿Mm? Donde, y te sigo metiendo cosas que están en el medio, ¿no? Uh-huh. Donde se siguen perdiendo reservas. Porque aunque el Banco Central está haciendo denodados esfuerzos para estabilizar el nivel de activos, en este mes de agosto, las reservas cayeron 407 millones, uh-huh. Es decir, un 1,4%. Están niveles de 28.596. Todavía no son niveles alarmantes, ni mucho menos, pero se siguen perdiendo de a poquito reservas. Uh-huh. Donde tenés una inflación que va creciendo, donde tenés tasas reales negativas, y seguimos agregando temas, donde tenés expectativa devaluatoria, donde tenés una actividad económica que se está frenando, donde tenés déficit fiscal porque el gobierno gasta más de lo que le ingresa. En ese contexto general, todo lo que decimos tratamos de protegernos. Totalmente. ¿Y cómo nos tratamos de proteger? Con lo primero que tenemos a mano y con lo que tenemos siempre en nuestra mente, que es el billete verde. Exacto. Entonces, exacto. En el conjunto de todas esas cosas es lo que hace que haya tensión sobre el valor del precio verde o bien que los argentinos busquemos de alguna u otra forma tratar de dolarizar nuestros ahorros. Bien. En ese contexto, nota de los amigos de InfoM del día de ayer, Jorge. ¿La del mercado inmobiliario? La del mercado inmobiliario. Claro. ¿Sí? Vos sabés que se conoció la noticia a través del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires que la cantidad de escrituras de compraventa de inmuebles en la Provincia de Buenos Aires bajó un 20%, pero a su vez está sumando 30 meses de caída. Esto significa un año y medio de caída. Indudablemente el mercado inmobiliario nunca, jamás se pudo reponer del golpazo que le dio el cepo cambiario. Ese golpe no lo ha podido absorber ni mucho menos. La imposibilidad de conseguir moneda extranjera en un mercado donde se compra y se vende en dólares paralizó totalmente la actividad. El CEDIN no pudo revertir para nada el movimiento de esta actividad. En la Argentina, donde tenemos una baja capacidad de ahorro, donde es muy bajo el acceso al crédito para poder comprar una casa, va a ser muy difícil revertir este descenso. No se ven signos reales de recuperación, luego yo diría de casi, si bien lleva 30 meses de caída, de frenada ya lleva 2 años y medio. Bien, bien. Y volvemos a repetir, no vemos en el mediano, corto plazo alguna posibilidad para que el mercado inmobiliario se revierta, por decirlo de alguna forma. Es más, hay noticias que en Capital Federal empezaron a bajar, en algunos casos, los precios. Vos sabés que consultamos, hicimos 2 o 3 llamaditos a alguna gente que tiene algunos amigos vinculados al sector inmobiliario, y me dice, mira, en Olavarría todavía mucho no se ve. Hay algo, pero mucho de bajada de precios no se ve. Lo que sí se ve es precio congelado, así sea en pesos, ¿me escuchaste? Sí. Precio congelado, así sea en pesos, y los alquileres subiendo. Cuando preguntamos de qué suba estamos hablando de los alquileres, nos dicen, mira, en los contratos nuevos, en lo que es vivienda, se están negociando con un 25-30% al alza. Bien. Para que veamos cómo está el mercado, ¿no? Es decir, que hoy se está dando en el mercado esta paradoja del mercado inmobiliario. Precio congelado con alquileres en suba. Bien, bueno. ¿Cuántas variables ha tenido el mercado inmobiliario este año, no? Sí, totalmente. Y está, a ver, el mercado inmobiliario está parado, no te quepa ninguna duda. Lo único que sostiene a gata el mercado inmobiliario, que también sostiene y un poco más el mercado de la construcción, es el procrear. Totalmente, sí. Porque ¿dónde está la relación con el mercado inmobiliario? Por los terrenos. Esa es la realidad. Sí. La pregunta es, cuando uno tiene un peso ahorrado, ¿qué hace, no? Mirá, hoy tenés un peso... Porque a veces no siempre se puede refugiar en el dólar, digamos. No, por eso. Hoy tenés un peso ahorrado. Con el peso ahorrado decís, bueno, a ver, trato de comprar dólares oficiales, ¿sí? Bueno, es muy difícil si conseguís el permiso de la AFIP, si el banco tiene. Si lo pudieras hacer, bienvenido sea. No lo podés hacer, hay muchos que te dicen, mirá, el blue siempre va... Si, tuvimos una persona me dijo una frase que me encantó sobre el fin de la semana pasada. Me dijo, mirá, valga lo que valga, el blue siempre está barato. Como para entender, ¿no? Claro, dice, totalmente. Así, entonces dice, mira, no me importa lo que me lo cobren, yo voy y lo pago. El tema también es conseguir el lugar donde, o la persona que esté dispuesta a vender dólares. Claro. Si tampoco, no podemos en el oficial, no conseguimos la persona, como decíamos al principio, un plazo fijo que te está pagando entre un 25 y un 27% es mejor que nada. Claro. Es mejor que guardarte el billete en el bolsillo. Tal cual. Ahí te encontrás con que hay alguna persona que te dice, ah, sí, pero yo ni por casualidad llevo plata a los bancos. Claro. ¿Por qué? Porque todavía está fresca en los recuerdos del año 2001-2002. Y pasa. Sí, por eso te digo. O sea, me lo dicen a diario, te diría. Sí. Yo ni por casualidad te llevo un peso al banco y lo dejo. El otro día me encontré con una persona que hace poquito se jubiló. Le dieron un dinero, digamos, y me preguntaba eso, precisamente, que tenía miedo de poner el dinero en el banco. Tal cual. Le digo, siempre es mejor en el banco, por más que tengas temor, le digo, a que tenerlo en tu casa, le digo, ¿viste? ¿No? Sí, por un tema de seguridad. Exacto. No dormís más después, ¿viste? Tal cual. Pero bueno, pero te encontrás... No por la guita, sino porque por ahí, viste, trasciende y te entran, digamos, ¿no? Pero como vos decís, Jorge, o sea, todavía tenemos gente de este tipo que... Sí. Los recuerdos están muy frescos, entonces, sí. Descartemos. A ver, vamos descartando. El dólar ahorro no podemos porque la FIP no nos deja, no conseguimos por el dólar blue. Tengo mucha desconfianza de los bancos. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Depende de la plata que tenga. Si tengo arriba de 100 mil pesos, por ahí trato de comprar un lote, un terreno en Olavarría en algún lado. Claro. ¿Por qué? Porque es un inmueble que cotiza en dólares. No llego a esa cifra. ¿Qué puedo hacer? tratar de, yo te diría, comprar algún tipo de bien. Por ejemplo, pongámosle, decir, un auto. No, porque auto ya tengo y no lo quiero cambiar. Bien, genial. O sea, a pesar de que sabés que te trae costos después, ¿no? Claro. Bueno, a ver, tengo menos capacidad de ahorro, bueno, un plan de ahorro de un auto como ahorro, para tomarlo como ahorro. Es decir, no para retirar el auto, sino para aguantarlo hasta el final. Uh-huh. Y si no, se empieza a ver por ahí, siempre la misma, como los que nos siguen en esta columna lo vimos diciendo, ¿eh? La despensa y el almacén lleno y el freezer lleno. Claro, claro. Eso, indudablemente. Y si no, hoy por hoy hay muchos olavarrienses que nos están consultando de a poquito el tema de decir, bueno, a ver, ¿cómo es esto de la bolsa? ¿Cómo es esto de comprar una acción? ¿Cómo es esto de comprar un bono? Claro. Bueno, esto ya es más bien una ruleta, si crees, ¿no? Claro. Pero es el tema es que todos nos damos cuenta que los pesos en el bolsillo nos queman. Bien. ¿Siguen existiendo los operadores de bolsa? Sí, mira, hoy básicamente el mercado bursátil se ha aggiornado muchísimo. Tenés por un lado todos los bancos, uh-huh. Sí, ponele el nombre que vos quieras, tanto públicos como privados, funcionan como agente de bolsa y vos haces todo vía internet, vos haces todo vía online. Uh-huh. Es decir, vía online, a través de la página del banco donde tenés que tener una cuenta, podés abrirte una cuenta comitente, que se llama, es decir, una cuenta en la caja de valores. Y después, vía online, vos le das la orden a tu operador de bolsa, que es el banco, para que te compre una acción, te compre un bono. Bien. Y después, vía online, le das la orden de que venda, si querés. Está bien. Hoy son mejores las acciones que los bonos, ¿no? Mirá, se te dan varias cosas. Vos tenés algunos bonos que son muy interesantes. Uh-huh. Por ejemplo, hay un bono en la República Argentina, que es el AI24, uh-huh. ¿Sí? Que es un bono en dólares que te paga un interés del 8,75% anual en dólares. Uh-huh. ¿Ok? Uh-huh. Y al año 24, vos decís, de acá a 10 años. Y bueno, qué sé yo, capaz que dentro de 10 años, cuando me venza el bono, el gobierno que esté en aquel momento me va a dar los billetes. Yo sé que este no me lo va a dar. Claro. De ahí que un bono como el 19, hay bonos argentinos del 17, 19 y 24. ¿Sí? Estén cotizando bien porque es una apuesta al futuro. Y a su vez tenés un buen rendimiento en dólares. Te repito, un 8,75 en dólares no lo conseguís en muchos lados del mundo, ¿no? Tal cual. Y después, en lo que es acciones, se te abre el panorama, yo te diría, depende de la actividad de la empresa. Hoy hay una acción en la República Argentina que es una vedette, que es la acción de YPF. Muchas personas están posicionados en acciones de YPF, es decir, tienen acciones de YPF. ¿Cuál es el tema? La semana que viene una empresa rusa a hacer unos estudios en Vaca Muerta. Uh-huh. Si esa empresa rusa, cuando venga la semana que viene y hace los estudios en Vaca Muerta, qué sé yo, vamos a simplificarlo, ¿no? Mete el taladro, se va a fijar abajo, y lo que encuentra abajo es aire, uh-huh. La acción de YPF automáticamente se derrumba. Uh-huh. Si pone el taladro, va abajo, y lo que encuentra abajo es mucho shale gas o es mucho petróleo, automáticamente la acción de YPF explota hacia arriba. Uh-huh. Entonces, eso es lo que te pasa con las acciones en las empresas. Uh-huh. Bien, bien. Entonces, aquellos que tienen el mercado accionario, hoy es un momento para entrar cauteloso. Han subido bastante las acciones, esperamos algún rebote cortito hacia la baja, pero las expectativas del mercado, de las acciones bancarias, de las acciones energéticas, y cuando hablamos de energía, hablamos de las empresas de energía eléctrica y las petroleras, siguen siendo buenas en la República Argentina. Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos vemos el viernes. Un abrazo grande. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestra línea de noticias, 89.5 del Sol, 8:28 minutos.